Oye, yo no te he invitado a tocar, ¿eh? Yo no te he invitado. No te he invitado a tocar, ¿eh? No me vaya a calentar los cojones con pum, puchap, pum, pum, que no me da la gana. Que te busques la vida por ahí en otro sitio. No me da la gana. Y este cabrón hijo de puta tampoco. Que no me da la gana. ¿Ok? Así que fuera de aquí. Fuera.